caleña, caleña linda, caleña de labios rojos, caleña de rizos negros del Valle La Soberana. Caleña, caleña linda, caleña de